y con más tranquilidad. Pero ya voy por la dimensión divina del libro y no sé por qué después oírlos por un tiempo me marea, me da aturdimiento, calor, se me embota la cabeza. Los he escuchado en estricto orden, ¿qué debo hacer o qué estoy haciendo mal? Respuesta, estimada Yaselis. Los libros El Ser Uno tienen mucha información y a veces cuando estás muy cansada tienden a darte más cansancio, sueño y en tu caso mareos, es porque el cerebro no puede procesarlo tan rápido. Te recomendamos que los escuches poco a poco o que los leas muy despacio. Cada noche escucha un párrafo y señala lo que más te ha llamado la atención y también si encuentras alguna palabra que no entendiste o que quisieras comprenderla más, eso es todo. Duerme y verás que al día siguiente ese texto se ha quedado grabado. Las palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario y haz un glosario en un cuaderno o en la computadora. Estos libros se deben leer con los 6 diccionarios que se recomiendan en la primera página. No trates de leer todo, eso denota en ti ansiedad, de querer tener toda la información de una sola vez. Estos libros no son fáciles, recuerda que no es una novela o un mensaje, es un conocimiento, por eso se recomienda leerlos despacio y analizar lo que se lee. Recuerda también que los hermanos mayores ayaplianos han insertado entre las líneas códigos para activar los circuitos cerebrales y ayudarnos en el despertar de la consciencia. Te vas a dar cuenta que si ese mismo párrafo lo lees en diferentes días, entenderás otras cosas que no lo hiciste la primera vez. Estos libros son mágicos, te van abriendo canales sin darte cuenta y si los lees o escuchas con otras personas, es fantástico, porque cada una de ellas aportará su entendimiento y con ello la mente crece enormemente. 35 Hace casi 2 años comencé a leer los libros El Ser Uno, inmediatamente me puse a estudiarlos, coger apuntes, sentir, llorar. De repente tenía ante mí parte de la información que yo de niña sentía dentro de mí. También desde hace más o menos 1 año, cada día al despertar doy los buenos días y las gracias al Padre, a la Madre Gaia, al hermano Sol y a los hermanos ayaplianos y hace 1 mes sin esperarlo contactó conmigo un yo mío ayapliano. Todo, está siendo maravilloso. Ayla. 36 Qué alegría, haber encontrado este blog. Soy de Argentina, quisiera saber cuándo llegará el libro aquí y su costo, ya que si bien se puede bajar por la web, su costo es imposible, ya que la tinta está muy cara y no podría hacerlo, soy jubilada, tengo 74 años y quisiera conocer otra posibilidad para leerlo. Ya que es muy difícil un libro de esas características, leerlo directamente desde la pantalla, ya que hay párrafos para releer y a mí no me resulta fácil. Les agradezco y los amo desde mi esencia por la respuesta. Por favor, ¿a qué precio llegará a Argentina? A ver si puedo comprarlo con mi magra jubilación. Los saludo en amor y gracias por trabajar para la humanidad. Una humanidad abrazando a otra humanidad. María Alicia.